Vocabulario. Vamos ahora a presentar ocho palabras nuevas. Todas ellas tienen que ver, en este caso, con el supermercado, ¿vale? Vale. Supermercado se dice supermarket. Supermarket. Eso es. Luego tenemos a trolley. A trolley significa. Un carro. Muy bien. A basket. Una cesta. A shelf. Un estante. An aisle. Un pasillo. ¿Vale? Se pronuncia aisle, ¿ok? Aunque se escribe como se escriba. Aisle. Aisle, pero se pronuncia aisle. Bien. Okay. The checkout, que significa la caja, cash. dinero en efectivo, Sí, siempre decimos to pay in cash, pagar en efectivo. And credit card. una tarjeta de crédito. Bien, vamos a ver ahora ejemplos con este vocabulario. Muy bien. Vale, empezando con la siguiente pregunta. ¿Hay un supermercado por aquí? Is there a supermarket near here? Muy bien, o is there a supermarket around here? Por aquí. Muy bien. Los carros están allí. The trolleys are over there. Good. The trolleys are over there, or the trolleys are there. ¿Dónde están las cestas? Where are the baskets? Good. No hay leche en los estantes. There isn't any milk on the shelves. Perfecto. Has empleado el singular del verbo. ¿Por qué? Porque milk es incontable. Perfecto. There isn't any milk. Y es muy importante también emplear la palabra any en esta frase negativa. There isn't any milk on the shelves. Good. ¿Por qué? Porque hemos dicho shelves y no shelves. Porque se trata de un plural irregular. ¿Okay? Se dice one shelf acabando en F. Y two shelves, acabando en VES. ¿En qué pasillo está? Which aisle is it in? Good. Y ahora un poquito más rápido. Which aisle is it in? Y un poquito más. Which aisle is it in? Eso es. Which aisle is it in? Hay mucha gente en la caja. There are a lot of people at the checkout. There are a lot of people at the checkout. Good. Y aquí hay que emplear el plural. ¿Por qué? Porque people requiere el plural del verbo en inglés. There are a lot of people at the checkout. Bien, no tengo efectivo. I don't have any cash. And the last one, pero tengo tarjeta de crédito. But I have a credit card. But I have a credit card. Good.